quise ser una boom. Siempre quise ser una boom. Loca, dime a ver qué lo que es. ¿Y por dónde quedamos ahí hoy? Ponte linda, bacana, bellaca, Vamos a dar una rumbita por ahí. Y mami, dime a ver, ¿en dónde tú te ves? Hoy estamos en AR y mañana en RD. Y dime en qué nación tú quieres que te dé un bebé. Pide lo que sea, yo te lo doy de una vez. Y bajamos a zona azul, en la mecha rum rum. Hoy bajamos a capela, le dimos sin autotune. Este saca vacía de Varela a la nube. Y yo te quiero llevar, porque tú eres mi... Rocha astuta, sencilla y simpática. Quiere que le dé bien dura esa sátira. Se mueve el auto y no fue la automática. Le di mi puff y no fue por amática. Lo pide nasty porque es una sádica. Cuando volvemos del party maniática, si es pa' que venga se pone bien rápida. Vive de noche una baby lunática. Y me pide taca taca, taca taca. Se enoja si no llego porque soy su favorito. Su amigo también dijo que quiere con el jevito. Yo tengo lo que no tiene su chamaquito. Y mami, dime a ver, ¿en dónde tú te ves? Hoy estamos en AR y mañana en RD. Tú dime en qué nación quieres que te haga un bebé. Tú pide lo que quieras que te lo doy de una vez. Y bajamos a zona azul en la mecha rum rum. Hoy bajamos a capela, le dimos sin autotune. Él te saca pasea de Varela a la nube. Y yo te quiero llevar porque tú eres mi... Y caímos para Santa Tere con un par de burritos y con los pibes alguere. De noche chandón, de día pinta entera. Estoy guardando par de chavos pa' comprarme el Mercedes. Seguimos de Aster con todos los maleantes, con un par de culitos que me piden que cante. Bajé pa' la playa, el sol tan picante, como fin de semana sonando en los parlantes. Y mami, dime a ver, ¿en dónde tú te ves? Hoy estamos en AR y mañana en RD. Y dime en qué nación tú quieres que te dé un bebé. Lo que sea, yo te lo doy de una vez. Y bajamos a zona azul, en la mecha rum rum. Hoy bajamos a capela, le dimos sin autotune. Él te saca vacía de Varela a la nube. Y yo te quiero llevar, porque tú eres mi... Corona en el área, Gante al 23 de este lado. Dímelo, Imael, que lo que... Un palo como la gente siempre, tú sabes.